En el marco de los 266 años del natalicio de Francisco de Miranda, este lunes 28 de marzo, a partir de las 11 de la mañana, se realizó en la Sala de Libros Raros y Manuscritos, ubicada en el nivel AP2 del Cuerpo de los Servicios de Atención al Público del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas, un conversatorio en su honor, donde se dieron a conocer aspectos bibliográficos y el vínculo que existía entre Miranda y los libros. La actividad estuvo a cargo de Alexander Torres Iriarte, profesor e investigador del Instituto Pedagógico de Caracas, quien en su exposición habló sobre la participación de Francisco de Miranda en su constante lucha por la libertad de los pueblos de América. Se destacó en la política, en la cultura y sumamente intelectual, un hombre que trascendió en múltiples aspectos a lo largo de la historia. El profesor Torres Iriarte indicó que Miranda tiene bien merecido el epíteto de criollo universal debido a que tuvo la virtud de estar en tres continentes como África, América y Europa. Al mismo tiempo se puso en evidencia que estuvo en los acontecimientos más trascendentales de su época, como lo fue la Revolución Estadounidense, la Revolución Francesa y la Revolución por la Independencia de nuestra América. Igualmente se describieron las dificultades vividas debido a la caída de la Primera República, obstáculos que sirvieron para forjar cualidades que le hicieron sobresalir y convertir a Miranda en un máximo racionalista crítico y apasionado al mundo literario. Por tal motivo, se convirtió en la representación ilustrada de la educación. Así que se le rindieron honores y homenajes al generalísimo Francisco de Miranda con motivo de los 266 años de su natalicio. También por ello vamos a mencionar algo que entra dentro de las curiosidades de nuestro mundo, las curiosidades de nuestro idioma, y es que por el mes de abril del año de 1769, la corona española del territorio colonizado, hoy Venezuela, recibió una inusual protesta, pues no estaban de acuerdo con el nombramiento de un joven blanco como oficial de las milicias, esgrimiendo como argumento la dudosa reputación de este, porque su madre tenía por oficio el de panadera en Caracas. De allí ha quedado el refrán: a mí no me van a dar nada, ni que yo fuera el hijo de la panadera. Y el hijo de la panadera era nada menos que Francisco de Miranda. Entonces, esas son curiosidades de nuestro idioma, curiosidades de nuestra historia, que debemos tener siempre presentes y vigentes. Así que, ¿qué más? Que nuevamente extenderle la invitación a estar acompañados de un buen libro, de una buena historia, del conocimiento de quiénes somos, para saber de dónde venimos y qué es lo que queremos. Y así mismo, como escuchábamos la pieza de la bandera de Francisco de Miranda, quien vino en el buque Leander y fue no solo el precursor de la independencia, sino que también tuvo a bien identificar a esta patria con los colores, ese hermoso tricolor, el amarillo, el azul y el rojo con sus respectivas estrellas. Y dándole continuidad a esto de nuestros hermanos y amigos, serenata guayanesa, el papagayo. Quiero hacer un papagayo volador multicolor para remontar las nubes y llegar donde está Dios. Para remontar las nubes y llegar donde está Dios. Quiero hacer un papagayo, volador multicolor, para remontar las nubes y llegar donde está Dios. Para remontar las nubes y llegar donde está Dios. Tres franjas tiene mi papagayo, una amarilla cual sol de mayo, una amarilla cual sol de mayo. La franja azul, el mar y el cielo, con siete garzas, siete luceros, con siete garzas, siete luceros. Y el rojo fuego del cardenal, sangre de héroes y libertad, sangre de héroes y libertad.

Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Escuchamos Candela con Buenavista Social Club. Y la verdad es que uno escucha esa música caribeña y uno puede recrear, ¿no?, que en aquella época independentista, cuando llega este señor generalísimo Francisco de Miranda, ¿no?, a sus tierras, ya añorando lo que él llamaba esos bollos deliciosos de Caracas, los panes que hacía su mamá. Y esos bollos deliciosos que hacían aquí en Caracas, en Venezuela, es lo mismo que hoy comemos en diciembre, como es la yaca. Él era un apasionado de la comida criolla y, por supuesto, estaba venciendo a sus connacionales, quienes le criticaban por ser el hijo de la panadera. Pero el hijo de la panadera recorrió el mundo entero y es el único latinoamericano que aparece en el Arco del Triunfo en Francia. Con mucho orgullo, ¿verdad? Ah, bueno, ese que habló es José Gregorio Cabello, que acaba de llegar, estaba atendiendo unas cuestiones bastante importantes en la biblioteca. ¿Qué tal, José Gregorio? Muy bien. Bueno, viene el mes de abril, pero estamos hablando un poco del generalísimo Francisco de Miranda, y que nosotros, como trabajadoras y trabajadores de la Biblioteca Nacional, nos sentimos sumamente orgullosos porque tenemos parte de lo que fue la biblioteca privada que andaba con esos libros para arriba y para abajo y que por eso lo perseguía la Santa Inquisición, sí, a Francisco de Miranda. No, y lo iban a rematar, lo iban a botar esos libros por allá y están aquí, en Biblioteca Nacional. Acérquese a Libros Raros y Manuscritos y allí observe cómo están dispuestos esa colección de libros, los que tenemos, para que usted vea el espíritu de mirandino. Allí como surge la valoración de la necesidad de la lectura. Y bueno, ahí nos queda esa sensación que podemos nosotros como venezolanos sentirnos cada vez más venezolanos. Y eso es lo que queremos en la Biblioteca Nacional, que reforzar la identidad. Por supuesto, y hablando de identidad, nosotros también tenemos que estar pendientes de cultivar nuestro idioma, porque esos venezolanismos nos hacen a nosotros ser como que propios, ¿no? Porque nosotros somos muy ocurrientes aquí en Venezuela, en Latinoamérica, pero especialmente en Venezuela. Viene abril, el mes del libro y de la lectura, abril del idioma, uh-huh, y también el abril rebelde, ¿no? Sí. El abril rebelde, que eso vamos a hablar en la semana que viene. Tiene su 13. Pero hablando de esos venezolanismos, por ejemplo, ¿quién iba a pensar que esas palabras de échale pichón? ¿De dónde viene eso? Ah, Iván, tú has escuchado eso de échale pichón, ¿no? ¿Tú sabes más o menos de dónde viene eso? Bueno, uno tiene que mantenerse, y eso es lo bueno de trabajar en la Biblioteca Nacional, porque uno cuenta con toda esta información y por eso es que no nos cansamos de decirles, vengan a tu biblioteca, anímate a leer, cerca de tu casa hay una biblioteca pública. Bueno, cuando se le pide un esfuerzo adicional a alguien para desarrollar una tarea que requiere esfuerzo, se le dice, échale pichón. En la época en la que no había acueductos ni sistema de distribución de agua, esta se extraía con bombas manuales, que tenían una palanca que decía push on, que derivó en pichón. Échale pichón era dale a la bomba. Por eso es que yo hablo, cuando hablamos de las redes sociales, mucha gente habla del Facebook, ¿no? Y yo digo Facebook porque es lo que leo. Es lo que leo. Yo recuerdo también una cuestión que se planteaba con un apellido de un famoso cantante de salsa, todos lo conocemos, Rubén Blades. Y muchos locutores aquí en Venezuela y en el mundo le decían Rubén Blades. Rubén Blades. Entonces, en una entrevista que le hicieron aquí en Venezuela, no recuerdo quién fue el periodista que le dijo, bueno, ¿cómo es que se pronuncia Rubén Blades o Rubén Blades? Y él respondió, si mal no recuerdo, palabras más, palabras menos, yo soy de Panamá, hablamos español y nosotros debemos pronunciar lo que leemos. Ahí dice Blades, por lo tanto yo entiendo que es Blades. Caso similar pasó con este famoso jugador de fútbol colombiano, que ahorita está exaltado como uno de los mejores jugadores de fútbol del mundo, que juega ahorita allá en España, en el Real Madrid, cuando lo presentan y le dicen James. Y él le interrumpió a la periodista y le dijo, no, yo no me llamo James, yo me llamo James. James, sí. Y ahí está con su número 10 en la espalda, James. Y que parece que llegó a los 100 goles. No sé cómo es. No, y es uno de los grandes prospectos y quizás sea uno de los sustitutos de el otro grande del fútbol latinoamericano como Messi. Hablando de fútbol, bueno, lamentamos la pérdida que tuvo la Vinotinto. Sí. Son unos muchachos y creo que en eso estamos, ¿no? De seguir formando esa gran camada. Y sabemos que muchos de esos muchachos de la Vinotinto vienen de nuestros barrios. Y la, ojalá la Federación Venezolana de Fútbol siga volteando, que voltee más su mirada hacia los barrios de Venezuela, hacia esos campos donde no hay grama, donde se juega descalzo también, porque esa es la verdadera cantera del fútbol venezolano, y quizás allí estén nuestras propias esperanzas. Como las esperanzas están, que también vayan a las bibliotecas públicas. Por supuesto. A leer, para que se formen así como los triunfadores que son. Claro, y recuerdo aquel poeta, porque viene todavía, mañana empiezan las mesas técnicas para la organización del Festival Internacional de Poesía, y hablando de poesía se me vino un anónimo por ahí que dice: allá arriba donde brilla el sol están mis supremas esperanzas. Quizás no pueda alcanzarlas, pero puedo seguir el camino que me señalan. Y yo creo que ahí está la esperanza de todo un pueblo de que un mundo mejor sí es posible. Claro, y tenemos un plan de la patria que nos dice por dónde debemos transitar ese camino. Y el mejor tránsito es la paz. Como decía Mahatma Gandhi, el mejor camino a la paz es la paz. Abril es un mes de paz. Es un mes de paz, un mes de lectura y un mes de rebelión por la paz. Y es mi mes de cumpleaños. Ah, bueno, felicitaciones, felicitamos a José Gregorio por su cumpleaños. El primero de abril, este viernes, vamos a cumplir años. Un año más de vida. Celebramos esa gran oportunidad y por eso tenemos una gran programación, porque... Pues no por tu cumpleaños. También, eso incluye todo el mes, mes de abril. José Gregorio tiene hoy problemas de autoestima, pero no importa. Se me nota, se nota hasta por la radio. Sí. Así es. Pero bueno, tenemos el mes del libro, del idioma, y el 23 de abril se conmemora el Día del Idioma, de nuestra identidad idiomática. ¿Y por qué? Porque se le achaca, o se le quiere dar ese reconocimiento al día del fallecimiento de nuestra Teresa de la Parra, nuestra escritora en ciernes, que hizo Memorias de Mama Blanca, Ifigenia, y también tiene unos cuentos que se publicaron allí, cuentos fantásticos. Pero el mayor tesoro de su trabajo está en Biblioteca Nacional. Esto te iba a decir, fíjate, ¿quién pensaría, por lo menos tú que nos estás escuchando ahorita, aquí a José Gregorio, estás escuchando a Vladimir, no escuchas a Iván porque él está más pendiente ahí de la música, y nos hace de la, señas, de la cosa, le parece un fiscal, le parece a Pascasio. ¿Te acuerdas de Pascasio? Le quieres asociar. Yo no igualito, lo conocí, él me contaban. No, yo sí lo conocí, disculpa, debe ser que tú no vivías aquí en Caracas, pero yo sí lo conocí, soy muchísimo más joven que tú. Bueno, yo le pregunto, ¿qué sentirías tú que nos estás escuchando en este momento si te ponen en las manos o ponen ahí cerquita de ti un manuscrito, una libreta escrita a lápiz de grafito, el borrador original de la obra Memorias de Mama Blanca de Teresa de la Parra? Uh-huh. Un hecho histórico. Una persona que tiene aquella connotación en la literatura universal y que nosotros podamos tener en custodia, ver, para que el público, los usuarios puedan verla, observarla con todas las normas de preservación y conservación que existen en la Biblioteca Nacional. Ya han pasado 80 años. Sí, y todavía la tenemos ahí y está exactamente tal cual como la trajeron. Claro, la cuestión del papel y todo lo demás. Y que pronto entra en un proceso de mayor cuidado a través de la digitalización. Sí. Esos escáneres que planetarios que tenemos en la biblioteca de última donde generación. Donde no permite que no se deteriore por la luz. Exacto. Ni nada, el material, el papel, pues la pérdida de la impresión. Bueno, y esa es parte de las joyas de la Biblioteca Nacional, ese manuscrito. ¿Qué vamos a hacer con esa joya? Vamos a exponerla. Y justamente ahí en esa misma colección donde está libros raros y manuscritos, es en el piso 2, aquí en el edificio de servicios, donde va el usuario, la usuaria, y se va a encontrar una dispuesta esos libros. Y no solamente eso, entre esa colección que se va a exponer, ahí hay una gran... un gran material epistolar, que son sus cartas, que ya ellos se publicó para una vez en la librería Cruz del Sur, hizo una rústica, que es quien cuando ella uno se encuentra con cartas que dice así: como usted verá, querido, sea el doctor, un doctor amigo de ella aquí, que era un poco el que cuidaba sus bienes, sus intereses para que le llegaran allá desde París. Estoy en el sanatorio de tuberculosos en Lezan, en la parte francesa de Suiza. Aquí es nieve, nieve y nieve. Soy la esclava de las nieves. Eso lo escribió ella en esa carta. Y hablaba de nos habla de la soledad, del dolor que sentía por no estar en su cálida tierra, Venezuela. Y Teresa, en ese momento, cuando uno lee esas cartas, no puede más que solidarizarse, imaginarse en ese tiempo cuando todavía la penicilina no estaba, no era el elemento que te podía quitar ese bacilo de Koch que se le había alojado en los pulmones. Ella se va de Venezuela, regresa en algún momento, en los años 20, cuando muere su querida amiga, que era como una madre, doña Emilia Ibarra de Barrios Parejos. Ella le dedica el libro de Memorias de Mamá Blanca. Dice, bajo tu sombra creció este árbol, tacatá. Y sí fue verdad, bajo su sombra, porque ella lo hizo en la casa de doña Emilia, de allá en Macuto, en un patio. Ella se colocaba allí, escribía. Y bueno, esa señora muere y Teresa, y le deja su herencia a Teresa. Teresa estaba en París, que bueno, estaba haciendo, tratando de hacer vida en París, conocer, y un poco la embajadora pues de Venezuela y allá en París. Decían que era embajadora de Gómez en ese tiempo, pero ella no estaba metida en ese acto tan. Pero sí percibía. Un dinero para estar allá, y por eso durante mucho tiempo se silenció la gente de la Cuarta República, silenciaron a Teresa de la Parra porque decían que era una empresaria de Gómez, que era una ministra de Cultura de Gómez allá. Pero no, siempre fue una mujer de las letras que se dedicó a decir lo que había allá y cómo ese mundo se mezclaba con el venezolano, y cómo su carta de una señorita que diario de una señorita que se fastidiaba, que escribía porque se fastidiaba, que es Ifigenia, causó tanto rubor allá, mientras que aquí las mentes pacatas de la doble moral de esa ciudadanía de esos momentos, Nueva Rica, no sé, tal vez empezaban a rechazar a esa escritora. Sin embargo, ustedes pueden darse cuenta cuando vengan a Biblioteca Nacional a ver esos manuscritos, que los pueden solicitar y observarlos. Los vamos a exponer en una gran exposición que vamos a hacerle por sus 80 años de trascendencia. Recordemos que ella murió el 36 de abril, el 26 de abril. Yo decía que pasó. El 23 de abril. En el 36, cuando estaba estallándose la guerra, allá la guerra civil española. Ella murió en Madrid, porque desde ahí Lezan, el sanatorio, le dice, no, ya usted tiene, ya cumplió aquí, los bacilos no se ha crecido, no ha disminuido, vamos a la parte del calor, y la llevan a Madrid, y ella va a Madrid con su amiga Lidia Cabrera, que le acompañó toda la vida, su eterna cabrita loca, ya le decía cabrita loca, y bueno, allá ella muere. Ella muere, pero esa mañana cuando estaba estallando los primeros tiros de la revolución allá, ella está amaneciendo y Lidia Cabrera le dice, ¿qué quieres desayunar hoy? Y ella le dice, ay, mi parrita, ¿qué quieres desayunar hoy, parrita? Y ella le dice, ay, cabra loca, yo quisiera un poquito de tierra venezolana. Y ella le dice, inmediatamente te la voy a traer. Y se ríe. Él le sacó una sonrisa a ella en medio de esas crisis de tos que le permitían, bueno, expulsar todo su ser y toda la juventud que se fue consumiendo a través de esa tuberculosis que a muy temprana edad adquirió. Sin embargo, eso sirvió y quedó sentada como la escritora venezolana, y cada vez tenemos que revalorar y redescubrir a través de esas cartas, de esa comunicación epistolar, que debemos recuperarlo, porque cada vez ahora nosotros escribimos un mensaje de WhatsApp y nos comemos los acentos, tenemos que recuperar y cuidar el idioma. Pues. Entonces, vamos a ver un poquitico cómo escribía ella Ese mismo día vamos a, en ese homenaje vamos a también a leer una, vamos a hacer una lectura dramatizada con las trabajadoras y trabajadores de Biblioteca Nacional de una obra que se llama Teresa, escrita por este señor que está hablando, por mi hijo, José Gregorio Cabello, y esa ya fue estrenada aquí en los años 80 y bueno, la vamos a hacer una lectura dramatizada y vamos a acercarnos a ese mundo. Ahí están los dos mundos de Teresa de la Parra, el mundo de la literario, el mundo de la familia también, de la mamá, de la hermana María, que bueno, querían y tenían, y después el mundo de la albacea, que no quería devolver las cartas ni los trabajos que tenía Teresa de la Parra, que lo estaban cuidando acá. Que sin embargo, yo para hacer esa investigación, les puedo decir, compañera, la gente, los usuarios que nos están escuchando aquí en Alba Ciudad, que resulta que me tenían vacilado. Eso que yo tenía una gran madrina que era Elizabeth Shaw, una poetisa, que me decía, pero chico, esa investigación va a quedar muy buena. Vete para que Belia Bush, ella era la albacea de las cartas de Teresa de la Parra. Ella me dijo, sí, y yo fui a buscarla varias veces, me dio cita y siempre me mandaba para allá, me marcaba. ¿Y dónde vine a encontrar yo información de Teresa de la Parra? En Nueva York. Y además en Nueva York tuve la suerte de hablar con Lidia Cabrera, que era la compañera que estuvo hasta el último momento de allá. Y me decía, pero vente para acá, para Miami, que yo te voy a contar la historia todo. Y mi obra de teatro es la visión de Teresa de la Parra a través de ella. Pero no solamente abril es de Teresa de la Parra. En abril vamos a tener una gran exposición del libro visto como objeto de arte, que va a estar en la sala Juan Germán Rocio, con una ambientación especial, color blanco. Ahí vamos a tener los libros bellamente ilustrados. Y les puedo adelantar algo. Hay un trabajo bellísimo de Doña Bárbara, de Rómulo Gallegos, un ejemplar hermoso que su hija Sonia Gallegos editó. Y nada menos y nada más que la ilustran 5 artistas plásticos venezolanos. Dentro de ellos, nada menos y nada más que se encuentra César Rengifo, uno de ellos. Gabriel Bracho. Bueno, le puedo seguir contando. Cuando uno abre esas imágenes, se encuentra realmente con el llano, se encuentra con los personajes y con la cara del venezolano visto a través de esos artistas. Bueno, para todos los usuarios y usuarias pudieron apreciar, o pueden apreciar todavía, que además de convocarlos y de ser promotoras y promotores de lectura, también somos parte vivencial de la historia de nuestro pueblo y que la narramos con ese entusiasmo que la hace y ese sentimiento que lo hace José Gregorio, porque cada uno de nosotros ha tenido una experiencia muy específica y muy profunda dentro del mundo del libro y la lectura. Internacionalmente, abril es el mes del idioma, del libro y la lectura. Esto a propósito de ese cruce, ¿no?, de grandes de la literatura universal, que uh-huh, se cruza Shakespeare con Cervantes. Y este año también cumplen 500 años. Sí. Sí, de acuerdo a cada calendario, me explicaba una historiadora de ella, que de compañera de la biblioteca, que si es el calendario tal, cumple 500 años Shakespeare. Y si es el otro calendario, si lo seguimos por este, cumple 500 años Cervantes. Entonces, a ellos también. Bueno, pero fíjate, yo también dije Shakespeare, ¿no?, pero hablando también del idioma, voy a tener que pronunciarlo al estilo vladimirista, que sería Shakespeare. Shakespeare. Pero eso era más orientar. Sí, yo creo que Andrés Bello y toda esa gente se está revolcando ahorita en su sepulcro. Bueno, y saludamos a Andrés Bello. También. Que le rendimos honores por el idioma, pues, y esa gramática de Bello. Y estamos en eso. Bueno, pues. Vamos a escuchar ahorita a nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. Ya estábamos ya finalizando el programa. Una vez que finalice nuestro compañero Nicolás Maduro Moro, el presidente obrero, cerramos el programa entonces con la pieza Paz de Franklin Dante. Se les quiere y de gratis. Hasta la próxima semana. Nos vamos. Y del Ejército de Liberación Nacional, ELN de Colombia, el día de hoy en que se ha anunciado precisamente el inicio de los diálogos de paz públicos entre la guerrilla del ELN y el gobierno de Colombia. Es un día de buenas noticias, muy buenas noticias para la paz de Sudamérica, para nuestra amada Colombia. Hemos conversado lo que es la ruta que ellos han diseñado, les he ratificado todo el apoyo del gobierno bolivariano de Venezuela, del pueblo de Venezuela, todo el apoyo moral, político, diplomático, ético, humano, a estos procesos de búsqueda de acercamiento, de entendimiento y de construcción del camino de la paz de Colombia. Todo el apoyo. Estaba recordando con el jefe de la comisión del gobierno, Frank Pierce, al cual conozco desde que yo era canciller. Recordando también con el jefe de la delegación de la guerrilla, Antonio García. Todos los pasos que se dieron aquellos años. 2007, recuerden ustedes. En aquella época el presidente Uribe, todos los pasos que autorizó para que el presidente Chávez iniciara acercamientos para el acuerdo humanitario de entonces. Y cómo del proceso de acuerdo humanitario de entonces con la FARC y el proceso de mediación con el ELN, cuando el presidente Uribe creó puentes que ahora se han convertido en procesos. El presidente Santos ha sido un perseverante buscador de la paz. Ha buscado la paz de manera permanente. Yo lo felicito públicamente. Ahora voy a conversar con él telefónicamente y felicito a Colombia por esta buena noticia de los puentes que se crearon con el comandante Chávez allá en el 2007-2008. Bueno, se han convertido en procesos sostenidos, sostenibles de paz. Y nosotros, le decía a ellos, que estamos en toda la disposición. Nos conocemos desde que yo era canciller. Conocemos nuestro legado del comandante Chávez, de buscar la paz en Colombia. Y el compromiso absoluto. Y como presidente de la República le ratifico al presidente Santos. Y le ratifico al pueblo de Colombia. Y le ratifico a los movimientos guerrilleros que están buscando la paz, todo el apoyo humano, ético, político, diplomático, de acá y del más allá. Todo lo que podamos hacer para la paz en Colombia, bueno, lo vamos a seguir haciendo. Feliz día en que hoy, 30 de marzo, desde Caracas, se han lanzado estos diálogos de paz que van a llevar conversaciones en varios países y nosotros los vamos a acompañar desde cerca, desde muy cerca. Así que he transmitido nuestras felicitaciones, nuestro reconocimiento, el agradecimiento y todo el compromiso con el proceso de paz en Colombia. Ha sido difícil, ha costado varios años de conversaciones, establecer una agenda, está establecida una ruta, hay la voluntad manifiesta, ojalá con la bendición de Dios, con la imagen eterna de nuestro libertador Simón Bolívar, como yo le decía, allí en el despacho 1 está la espada de Lima. Y está el sable glorioso que llevó Bolívar en la batalla de Carabobo. Ojalá, en nombre del espíritu inmortal del libertador y con todo el legado que nos dejara el comandante Chávez, ojalá más temprano que tarde tengamos las buenas noticias de los acuerdos de paz y el inicio de nuevos procesos en nuestra hermana Colombia. Bueno, muchas gracias. Eso es lo que quería informar al pueblo venezolano y mandarle desde aquí un beso de amor y de paz al pueblo de Colombia. Gracias, buenas tardes. El presidente de la República, Nicolás Maduro, acá a este encuentro. La señal del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Alba Ciudad, 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. ¿Por qué duermen cuando deben de estar de pie? ¡Despierten! El mundo les ofrece tantas maravillas. ¿Por qué pelear? ¿Por qué discutir con tu prójimo? ¿No sabes tú que quizás ese mismo te puede ayudar? Vamos todos a juntarnos y a cantar de la paz. Paz, no quiero guerra. Queremos paz, paz. Quiero guerra, queremos paz. De mi parte no